líneas. Vamos a regalar los 500 dolaritos. Mete mano, Jesús. Dale, dale, dale. Métele, métele, métele. Métele sazón, batería y reggaetón. ¿Cuál hago ahí? ¿Cuál hago? Déjame hacerle. ¿Cuál hacemos? Voy a hacer el de. El del doctor. El del doctor, doctor. Doctor, doctor. El doctor. Ay, doctor. Ay, doctor. Ay, doctor. Si no lo coge, voy con otro. Rápido. Ay, papá. Ese no lo va a coger. Si no lo coge. Dale una más, una tonadita más. ¿No lo cogió? Okay. Please leave. No lo cogió, ok. Bueno. Anda pa'l cara, no lo cogió, mira eso. Ok, dale con ese, el que te mandé ahí. Dale con ese. Dale otra vez ahí. Para que ustedes vean que esto es en vivo. Esto es en vivo, esto no es grabado, esto no es nada. Esto es en vivo, live. Siempre en vivo, siempre orgánico. Siempre fat free, cholesterol free, good for you. Cógelo. Vamos a tratar otra vez. Tum, tum, tum, tum, tum. ¿Está sonando o no está sonando? Jesús. Dale otra vez. Dale otra vez. Qué difícil es regalar dinero. Como que no quieren los. Me voy a quedar yo con los 500 dólares. Me quedo yo con el billete, me lo gasto. No suena de número. It doesn't ring. No suena, ¿verdad? Ok, okay, no suena ese. Ok, trata este. Trata ese, el que te envía ahí. Conchale, mano. Este es mío. Si no ganan hoy, bueno. Ok. Ok. Vamos a ver si suena ese. Ahora sí. Ahora sí, está sonando, está sonando. Sí, sí, sí, sí. Y. Ay, me voy a quedar yo con el billete. Yo me voy a quedar con el billete. Ay, lo cogió. Lo cogió. Lo cogió, lo cogió, lo cogió. Hello. Hello. Colco. ¡No puedes! Cogió el teléfono y lo colgó. ¡Dianche, mano! ¡Qué pela, mano! $500 y nadie... ¡No! ¡No puede ser! Bueno, entonces mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Mañana voy a regalar $1,000 en el live. Nadie me cogió el teléfono para los 500. Entonces mañana voy a regalar... $1,000 en el live mañana. Sí, va a tocar porque imagínate, aquí me tienen. O trato uno más. No. Mañana regalamos los $1,000. Mañana, $1,000 en el live. Cuando yo los llame en vivo, cojan el teléfono, hombre. Si ven un número raro, soy yo. Conchale, mano. All right. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny G.